Si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Eclesiastés 4:11. Dios crea el matrimonio al tomar a un hombre y una mujer y unirlos como una sola cosa. Y aunque si es necesario, el amor debe estar dispuesto a actuar en forma independiente. Siempre es mejor cuando no se interpreta como solista. El amor puede funcionar por su cuenta cuando no hay otra manera. Pero hay un camino más excelente. Además, el amor no se atreve a dejar de amar antes de llegar a ese punto. Esta cualidad del amor que completa al otro se reveló a la humanidad desde el principio. Dios creó la raza humana con un hombre y una mujer, dos diseños similares pero complementarios, hechos para funcionar en armonía. Nuestros cuerpos están hechos el uno para el otro. Nuestros caracteres y temperamentos proporcionan equilibrio y nos permiten completar las tareas con más eficacia. Nuestra unidad puede producir hijos y nuestro trabajo en equipo es la mejor manera de criarlos para que tengan salud y madurez. En donde uno es débil, el otro es fuerte. Cuando uno necesita que lo edifiquen, el otro está preparado para realizar y animar. Multiplicamos las alegrías mutuas y dividimos las penas mutuas. Las Escrituras dicen: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Lo mismo sucede con tus dos manos, las cuales no solo coexisten juntas, sino que multiplican la efectividad de la otra. Para hacer lo que hacen, ninguna está completa sin la otra. Aunque nuestras diferencias pueden a menudo ser la fuente de malentendidos y conflictos, han sido creadas por Dios y pueden ser bendiciones constantes si las respetamos. Por ejemplo, quizás uno de ustedes cocine mejor mientras que el otro sea más meticuloso para lavar los platos. Uno quizás sea más dulce y pueda mantener la paz entre los miembros de la familia, mientras que el otro maneja la disciplina en forma más directa y eficaz. Uno quizás tenga una buena mentalidad de negocios, pero necesita que el otro le recuerde que debe ser generoso. Cuando aprendemos a aceptar estas distinciones en nuestra pareja, podemos evitar la crítica y pasar directamente a ayudar y apreciar al otro. Sin embargo, algunos parecen no poder superar las diferencias de su pareja y como resultado pierden muchas oportunidades. No aprovechan la singularidad que hace que cada uno sea más eficaz cuando incluye a su cónyuge. Un ejemplo de la Biblia es Poncio Pilato, el gobernador romano que presidió el juicio de Jesús. Ignoraba quién era Cristo y, a pesar de que sabía que era un error, permitió que la multitud lo influenciara para crucificar a Jesús. Sin embargo, la esposa de Pilato era más sensible a lo que en realidad estaba sucediendo y se le acercó en pleno tumulto para advertirle que estaba cometiendo un error. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le avisó diciendo: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Aparentemente era una mujer de gran discernimiento, quien comprendió la magnitud de estos acontecimientos antes que su esposo. Sin duda, la soberanía de Dios estaba allí, y nada podría haber impedido que su hijo marchara en obediencia a la cruz por nosotros. Sin embargo, el rechazo de Pilato a la intuición de su esposa revela un lado lamentable de la naturaleza del hombre que a menudo se minimiza. Dios hizo a las personas para que completen a sus esposos y les da un discernimiento que muchas veces los hombres no tienen. Si se ignora, a menudo es un perjuicio del hombre que toma la decisión. La efectividad de tu matrimonio depende de que los dos trabajen juntos. Debes tomar decisiones importantes con respecto a las finanzas o a tus planes de jubilación? ¿Tienes un verdadero problema con un compañero de trabajo a quien cada vez te cuesta más tratar y no sabes cómo actuar correctamente? ¿Estás totalmente convencido de que las decisiones educativas para tus hijos están sin importar lo que piense tu cónyuge? No intentes analizar las cosas solo. No le quites a tu pareja el derecho de expresar su opinión en cuestiones que afectan a ambos. El amor comprende que Dios lo ha juntado a propósito. Y aunque quizás al final no estés de acuerdo con las opiniones de tu cónyuge, de todas formas, deberías respetar su visión y considerarla con detenimiento. Esto honra el diseño de Dios para tu relación y protege la unidad que Él quiso que hubiera. Juntos son mejores que sus partes independientes. Se necesitan, se completan. El desafío de hoy es: reconoce que tu cónyuge es esencial para tu éxito en el futuro. Hoy mismo, déjale saber que deseas incluirlo en tus próximas decisiones y que necesitas su opinión y su consejo. Si en el pasado has ignorado sus aportes, admite tu descuido y pídele que te perdone. Marca tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. ¿Qué decisiones próximas pueden tomar juntos? ¿Qué aprendiste hoy sobre el papel de tu cónyuge? Vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Estamos en el día 33. Mi nombre es Eric Moreno y fue un placer haber disfrutado con ustedes este desafío del amor.